Desde cabina escolar por ZT Táchira 106.9 FM y vía streaming más allá de nuestras fronteras, hoy produce este programa Cruz Yáñez Barco desde la ciudad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, para toda la comunidad educativa de la Escuela Bolivariana Pedro María Morantes de Barrio Obrero en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Y vamos a compartir con ustedes algunos puntos clave de mi tesis doctoral titulada Aproximación teórica a la edusexualidad saludable desde la perspectiva pedagógica de los derechos humanos intergeneracionales. Hoy abordaremos un tema de suma importancia y relevancia para la formación integral de nuestros jóvenes: la edusexualidad saludable, este fenómeno complejo y multifacético. Requiere un enfoque continuo y colaborativo entre las instituciones escolares, la familia y la comunidad, como se vive y se hace la educación en nuestra escuela Pedro María Morantes. La edusexualidad saludable se fundamenta en la educación sexual desde una perspectiva de derechos humanos. Esto implica reconocer la sexualidad no solo como un aspecto biológico, sino también como un derecho fundamental que debe ser enseñado y comprendido en todas sus dimensiones: emocional, psicológica, social y cultural. Al igual que la educación sobre el adecuado uso del celular, la edusexualidad debe ser parte de un programa educativo permanente. Y podemos decir que ya en nuestra escuela hemos llevado un programa de capacitación, de información al personal docente, a los padres y representantes y a los niños de todos los grados de nuestra escuela Pedro María Morantes, gracias al conocimiento, amistad con la directora profesora Kenia Paredes. La edusexualidad, ¿por qué es tan crucial este enfoque? Vivimos en una realidad donde la información está al alcance de un clic, pero no toda esa información es correcta o saludable. Los jóvenes y los niños muy tempranamente están expuestos a una multitud de mensajes contradictorios sobre la sexualidad, como también sobre la violencia, sobre las mentiras que se propagan en las redes y toda clase de modelos de comportamiento en todos los espacios que llevan a confusión, miedo y comportamientos de riesgos. Es aquí donde la educación sexual integral se convierte en una herramienta vital para empoderar a nuestros estudiantes, brindándoles el conocimiento, las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva. Y esto con la presencia y participación, supervisión permanente de papá, de mamá, de abuelas, abuelos, de la familia, y una muy buena preparación y conciencia del personal docente, administrativo, obrero, directivo y la comunidad local en general con sus instituciones que se pueden incorporar a este programa permanente de educación sexual que se viene creando en la Escuela Bolivariana Pedro María Morantes desde hace varios años. Y como lo han demostrado los proyectos pedagógicos integrales, participativos y protagónicos de calidad que se han venido implementando con la participación activa de la familia y la comunidad esencial, muy destacada y notoria, el trabajo de investigación que hizo la hoy magíster en Derechos Humanos, periodista Dorailis de Césari, madre y representante en esta escuela bolivariana, desde el ingreso de su hija Dorailis, la hija Doriana, y esto nos da mucho más emoción y alegría saber que se ha sembrado la semilla desde el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, donde hicimos nuestros estudios durante 6 años bajo la formación magisterial del doctor Fernando Bianco Colmenares y como tutor durante 4 años en la investigación que hicimos sobre las actitudes de obispos, sacerdotes y religiosas hacia la sexualidad en Venezuela y los estudios avanzados de la licenciada magíster Dorailis de Césares, que también está culminando su maestría en orientación sexual. Así que esta es la primera parte de nuestro programa del día de hoy. Ahora con este ritmo de música llanera, música venezolana, vamos a continuar la segunda parte de nuestro programa. Y hoy, de verdad que la alegría es máxima. Hoy es 25 de mayo, el día en que estamos grabando este programa. Y mi primer trabajo de profesor fue en el ciclo básico común, hoy liceo, 25 de mayo en la ciudad de Barinas. Fuimos fundadores de ese liceo en el año 1976. Durante 2 años fuimos profesor de matemática del ciclo básico común, hasta que ingresamos como profesor de filosofía en la ULA del estado Táchira en el año 78 hasta el año 86. Vamos a compartir algunos puntos destacados de mi investigación. 1. Perspectiva de derechos humanos intergeneracionales. La educación sexual debe ser vista como un derecho humano que trasciende generaciones, desde los bisabuelos o tatarabuelos, abuelos, mamá, papá, hijos, y que se van hacia las nuevas generaciones desde hoy, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, niños y niñas. Cada joven tiene el derecho a recibir educación sexual como toda la educación de calidad que estamos desarrollando en nuestra patria Venezuela, de acuerdo a la Constitución que pudimos todo el pueblo de Venezuela participar en su elaboración y después en su aprobación en referéndum que aprobó esta Constitución en diciembre del año 1999. Se plantea esta Constitución fundamentalmente los derechos humanos y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, diversidad sexual, diversidad funcional, los adultos mayores, todos tenemos derechos humanos. Y esto es importante. Y es importante continuar con el Fondo Musical Llanero porque venimos del amparo Estado Apure y los derechos humanos deben ser el producto de la lucha y del compromiso de los pueblos, de los ciudadanos, de la familia, de las instituciones educativas, culturales, deportivas, religiosas y todas las instituciones sociales para asegurar que los derechos humanos sean intergeneracionales, es decir, que se siembren y crezca como un árbol que desarrolla su tronco, sus ramas, florece y después da los frutos y la semilla para hacer nuevas siembras en el tiempo y en los espacios donde quiera que nos encontremos. Segundo punto, el enfoque integral y transversal de la educación sexual no debe ser un tema aislado, sino integrado en el currículo escolar, abordando aspectos biológicos, emocionales, psicológicos, sociales, éticos y religiosos de acuerdo a la fe que profese la familia y tenga la libertad de optar en una educación religiosa cuando se trata de organismos educativos escolares. Esto incluye temas como la identidad de género, la orientación sexual y el conocimiento y las relaciones sexuales saludables, que implica también los juegos sexuales en los niños que se dan en el ambiente de la familia cuando los papás, las abuelas, los adultos no los ven, y en las escuelas en algunos momentos en que hay descuido por parte de las profesoras y los profesores y hasta el personal obrero y administrativo que debería estar siempre atento a todo lo que vive el niño en la escuela para que no entre ni la pornografía, ni la violencia sexual ni de género, ni los abusos sexuales, y menos las drogas que han penetrado mucho a nivel mundial. Y en Estados Unidos es el más grande centro nación consumidora de drogas en el mundo. Esto lo debemos saber porque muchas de las producciones de películas, de música, de videos se generan en los Estados Unidos, y nuestros pueblos latinoamericanos y a nivel de todo el mundo nos volvemos consumidores de las producciones que se hacen en los Estados Unidos. Tercer punto, el involucramiento de la comunidad educativa. ¿Qué significa esto? La colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad es crucial. Deben haber programas comunitarios, talleres para padres y espacios de diálogos abiertos. Esto puede fortalecer el impacto de la educación sexual. Y en el caso de la escuela bolivariana Pedro María Morante, en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, en el barrio obrero, el uso de la radio cabina escolar es un programa de muchos años, y por eso nos atrevemos a elegir a la Escuela Bolivariana Pedro María Morante para desarrollar nuestro programa que contempla la tesis doctoral en educación que estamos cursando en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Cuarto punto, uso de metodologías activas fomentar un aprendizaje participativo y dinámico, donde los estudiantes puedan explorar, cuestionar y reflexionar sobre sus propias experiencias y conocimientos. Nada escondido, nada a la espalda de los padres, los representantes y de la familia de los niños. Nada desconocido por el personal directivo ni el personal de orientación, donde los haya, el equipo de psicólogos, de médicos, de orientadores, de abogados que puedan tener nuestras escuelas bolivarianas. Se tienen que plantear actividades como debate, proyectos colaborativos, son altamente efectivos. La segunda parte de este programa de 20 minutos lo vamos a terminar con el fondo musical de la canción Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y cuando uno está fuera de la patria, yo llevo más de un año acá en los Estados Unidos, esta canción nos vuelve nuevamente a nuestras raíces, a nuestros amores de toda la vida, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestras hermanas y hermanos, de nuestro pueblo, de nuestras escuelas, de nuestras maestras, de nuestros liceos, de nuestras novias, compañeros de estudio y todos los trabajos que hemos realizado en nuestra patria, en la mayor cantidad de estados de Venezuela. ¿Qué tenemos ahora? Estoy convencido de que con el apoyo de educadores comprometidos como los de la escuela Pedro María Morante y muchas escuelas con las que hicimos trabajo desde la Universidad del Táchira, del programa Aproximación a la Cultura, Salud y Educación Sexual en los Ambientes Rurales, como en los programas de radio, desde Radio Vital y muchos programas en distintas emisoras en las que lo producimos y donde hemos sido invitados los canales de televisión, TRT, Canal 21, la prensa regional, Diario La Nación, Diario Católico, Diario Los Andes, Diario El Pueblo, que hemos tenido el apoyo para nuestro trabajo. Yo estoy convencido que la activa participación de la comunidad nos da la fuerza, la motivación y la confianza para crear este programa de educación sexual que no solo informe, sino que transforme. Es un programa que prepara a los nuevos niños, jóvenes, para el futuro, para que vivan su sexualidad de manera plena, segura, sana y responsable, y que contribuya a una sociedad más justa, más igualitaria. Y dándole volumen a esta canción, ya hacemos el cierre del programa. Les agradezco su atención y les invito a seguir trabajando juntos para construir un futuro donde la edusexualidad saludable sea una realidad para todos nuestros jóvenes. Soy Cruz Yáñez Barco, próximo doctor en educación, y les dejo con esta reflexión. La educación sexual es un derecho, una responsabilidad y sobre todo una oportunidad para construir un mundo mejor. Gracias, amiga, profesora, directora Kenia Paredes. Gracias, personal docente, administrativo, obrero de la Escuela Bolivariana Pedro María Morante, del barrio obrero de la ciudad de San Cristóbal, del estado Táchira, Venezuela. Y gracias a todas y a todos ustedes que oyen este programa y a quienes lo van a compartir, porque lo vamos a subir a las redes sociales una vez que se emita allá en Cabina Escolar por ZT Táchira 106.9 FM y a través de las redes que se les va a hacer la invitación en su oportuna promoción. Así que un gran abrazo a todas y a todos.